Amigos y amigas, como siempre, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 3 y seguiremos leyendo el libro de Josué. Estaremos leyendo el capítulo 19 y 20, el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al 25, y el libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 15 al 24. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes, que la disfruten. Josué, capítulo 19, versículo 1. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, según sus clanes, y su heredad estaba dentro del territorio de los hijos de Judá, y les tocó como heredad Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet, Hamarcabot, Hazar, Susa, Bet, Lebeaot y Sarujén, 13 ciudades con sus aldeas. También Ayin, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. También todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Balat Ber, que es Ramat Negueb. Esta es la heredad de los hijos de Simeón, según sus clases. La heredad de los hijos de Simeón fue tomada de la parte de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así los hijos de Simeón tuvieron su heredad dentro del territorio de aquellos. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, según sus clanes. La frontera de su heredad llegaba hasta Sarid. Y por el oeste, su frontera subía hacia Marala, y limitaba con Dabeset y con el río que estaba frente a Gocneam. De Sarid, doblaba hacia el este, donde nace el sol, hasta el territorio de Kislot Tabor. Luego seguía hasta Dabareat y subía a Yafiat. De allí seguía hasta el este, Fer, Aita, Casín. Continuaba hacia Rimón y rodaba a Nía. Después la frontera norte hacia Anatón y terminaba en el valle de Jeftel. Y también Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén. 12 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas en la heredad de los hijos de Zabulón, según sus clanes. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar según sus clanes. Su territorio abarcaba Jezreel, Jesulot, Sunem, Jafaraim, Siom, Anaharat, Rabit, Kison, Abes, Remet, En Gaín, En Yahad, En Beset Pasés. La frontera llegaba hasta Tabor, Sagasiaim y Betén Semes, y terminaba con la frontera en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, según sus clanes. La quinta suerte tocó a los tribus de los hijos de Aser, según sus clanes. Su territorio abarcaba El Cat, Alí, Betén, Aksaf, Hamalek, Amad y Mislean. Y por el lado occidental llegaba hasta el Carmelo, y Sihor, Liabernat. Volvía después hacia donde nace el sol, Abed Dagón, y limitaba con Zabulón y con el valle de Jeftel. Al norte, seguía en Bet Hamelec y en Iel. Luego continuaba al norte hasta Kabul, Abdón, Rejón, Hamón, Cana, hasta el gran Sidón. De allí la frontera volvía hacia Rama, y seguía hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después torcía hacia Hos y terminaba en el mar. También Mahabet, Haxik y Zakid, Akob, Afek y Rehob. 22 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Aser, según sus clanes. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, a los hijos de Neftalí, según sus clanes. Su frontera partía desde Elef y desde la encina de Sananim, y de Adim Nekeb y Jabnel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Luego la frontera volvía al oeste hasta Asnot Tabor, de allí pasaba hasta Hugok, y terminaba en Zabulón por el sur, con Aser por el oeste y con el Jordán por donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas eran Sin, Ser, Hamat, Rakat, Kirenet, Adama, Rama, Azor, Quedes, Edrei, en Hazor, Irón, Migdael, Jorem, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de los hijos de Neftalí, según sus clanes. La séptima suerte tocó la tribu de los hijos de Dan, según sus clanes. El territorio de su heredad abarcaba Zora, Estaol, Ir Semes, Salbín, Ajalón, Getla, Elón, Timat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jeud, Bein Berak, Gat Rimón, Mei Hayaracón y Racón, con la región de esta al frente de Jope. Pero faltó territorio a los hijos de Dan, por eso los hijos de Dan subieron y combatieron contra el Esem. Ellos la ocuparon e hirieron a filo de espada, tomaron posición de ella y habitaron allí. Y al Esem la llamaron Dan, según el nombre de su padre Dan. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Dan, según sus clanes. Después que acabaron de distribuir los territorios de la tierra como heredad, Israel dieron una heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Según el mandato de Jehová, le dieron la ciudad que pidió, Timnat Serah, en la región montañosa de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades del sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de la tribu de los hijos de Israel, distribuyeron por sorteo delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y así acabaron de distribuir la tierra. Josué, capítulo 20, versículo 1. Jehová habló a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, designad las ciudades de refugio de las que yo os hablé por medio de Moisés, para que puedan huir allí el homicida que mate a una persona accidentalmente, sin premeditación, a fin de que sirvan de refugio ante el vengador de la sangre. El que se refugie en alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oído de los ancianos de la ciudad. Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida, porque mató a su prójimo sin premeditación, sin haberle tenido odio previamente. Quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en el juicio delante de la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote que hay en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver y venir a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces designaron a Quedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y a Kir, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá, y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, designaron a Bezer, en el desierto, en la meseta de la tribu de Rubén, a Ramot, en Gala, de la tribu de Gad, y a Golán, en Basán, de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitase entre ellos, para que pueda huir a ellas cualquiera que mate a una persona accidentalmente y no muera por mano del vengador de la sangre, antes de compadecer delante de la asamblea. Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 25. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad acudían a él, les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo, y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció, llevó fruto 100 por 1. Hablando de estas cosas, exclamó, el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y él les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás, en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta, pues, es lo que significa la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Los de la sobre la roca son los que cuando la oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen, en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con el corazón bueno y recto, tienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Ninguno que enciende una lámpara la cubre con su vasija, o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni nada escondido que no haya ser conocido y salir en claro. Mirad pues, cómo oís, porque a cualquiera que tenga le será dado, y a cualquiera que no tenga, aun lo que tiene, será quitado. Vinieron a él su madre y sus hermanos, pero no podía llegar a él a causa de la multitud. Entonces se le avisó, tu madre y tus hermanos están afuera, deseando verte. Pero él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció en aquellos días que él entró en una barca, y también sus discípulos, y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, les despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Y despertándose reprendió al viento y al oleaje de las aguas, y cesaron, y se hizo una gran bonanza. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaron diciendo a unos a los otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua y le obedecen? Proverbios capítulo 18, del versículo 15 al 24. El corazón del entendido adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento. El dar regalos le abre camino a un hombre y le conduce a la grandez. El primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su prójimo y lo pone a prueba. El echar suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada, las contiendas más que los cerrojos de un castillo. Del fruto de la boca saciará su estómago. Él se satisfará con el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. El que haya esposa haya bien y alcance el favor de Jehová. El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, por el privilegio que nos das, Padre, de escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos, Señor, a ser unos triunfadores en la vida, Padre, por medio de tu palabra, Padre. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque gracias a Él nuestros pecados fueron lavados, Padre, y ahora somos hijos tuyos, Señor. Gracias te damos por eso, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú te mereces la honra y tú te mereces la gloria por siempre, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es allí nuestra página y nuestra dirección de correo electrónico, a bibliadiaria@gmail.com. Toda esta información está en nuestra página de internet. También, si nos deciden buscarnos por medio de uno de los de las máquinas de búsqueda, nos pueden encontrar bajo la palabra La Biblia Diaria o Biblia Diaria, y somos uno de los primeros resultados que obtiene la internet. Sin más, los dejo y espero que este principio de fin de semana sea de bendición para todos ustedes. Los espero el día de mañana en otro segmento más de La Biblia Diaria. Hasta entonces.